Sigue doliendo camino. Tal vez no he sanado. Tal vez sea tiempo de soltar el pasado. Darme esa sensación de estar a tu lado. Algo, tal vez un placebo que me haga sentir que estoy dando mejores mis alas. Que mis piernas dejan de sentirse quebradas. Darme alas. Y no quiero mirar hacia atrás. Alas, o tendré que seguir con mi rodilla que no sano, pero con el tiempo aprendo a caminarla. Brinca cada barricada aunque no esté totalmente cicatrizada. Tu fantasma me persigue como ese dolor que siento de la nada. Esta ausencia que me deja huella solo me recuerda que yo todavía sigo perdida. Todavía no encuentro el camino para recordarte y reclamarte que te jodiste mi ritmo. Me voy a mi estado, prefiero el pasado. Pero sigo creyendo que algún día podré correr más rápido que Usain en German y cada récord pasar. Hamilton en mi espalda, cada circuito no va a frenar. Tengo que demostrar.